Hola, buenos días a toda la audiencia de Radio Encuentro, a la comunidad de Viedma Patagones. Un gusto saludarlos en este 23 de diciembre que cierra el 2022. Gracias por estos minutos aquí con la comunitaria. Bueno, un cierre también de año legislativo muy particular, Graciela, ¿no? Digo, ha sido un año muy movido y en una última sesión, quizás que estaba prevista para este miércoles, hubo otra vez algunos problemas, ¿no?, por parte de la oposición. Sí, problemas que son realmente graves porque con su propósito de impedir la sesión, cosa que lo lograron porque nos dejaron sin quórum por la falta de 5 legisladores, hay cerca de 1 millón de argentinas y argentinos que pierden la posibilidad de tener su moratoria previsional, porque vence el 31 de diciembre y había que renovarla por ley con las nuevas condiciones de fecha de inicio y finalización, porque es lo que hay que corregir en la legislación actual. Esto es una barbaridad porque es una clarísima negación de derechos para quienes han trabajado durante muchos años, han sufrido la informalidad, en muchos casos tiempos de desempleo, en muchos casos y en la mayoría tiempos de baja remuneración, de sacrificio, en el caso de obreros de la construcción, al calor o al frío o al viento, en el caso de mujeres costureras, mujeres que trabajan en casas particulares, en comercios, en gastronomía, en las cocinas, en la limpieza de los lugares de gastronomía, en empleos muchas veces inestables, en empleos precarios, y que necesitan su jubilación para tener protección social y de salud, y se le está negando cuando en realidad la ley les plantea hacer sus propios aportes. No es el Estado ni la sociedad que se los regala. Y esos aportes en muchos casos no se hicieron por la modalidad de contratación laboral informal por parte de empleadores que han estado en este país sin hacer los aportes de sus trabajadores, sin formalizarlos, sin darles seguridad sanitaria, y llegan al momento de necesitar su jubilación y le faltan años en esos aportes. Así que gracias a la oposición habrá casi 1 millón de argentinos y argentinas que sufrirán esta carencia. Como también nos negaron la posibilidad de la creación de 7 universidades públicas nacionales, 2 insólitamente cuyos proyectos habían sido o han sido presentados por diputadas y diputados de la oposición. Claro. O sea que sus problemas internos llevan a que ni siquiera las universidades que plantea una diputada de la zona de Río Tercero en la provincia de Córdoba, el diputado Jacobiti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, para la zona de Saladillo, en provincia de Buenos Aires, ni siquiera esas se pudieron tratar. Por supuesto, tampoco las 5 que presentaron distintos diputados y diputadas que acompañé del Frente de Todos. Claro. Otro, el argumento quizás que dieron para no dar quórum, ¿cuál fue? Porque también hasta en eso, digamos, han estado también carentes de sustento, ¿no? Teniendo en cuenta esto último que marcabas, de que incluso había proyectos que habían presentado dentro de su propia fuerza. No, no hay argumentos. El argumento es obrar destituyentemente un sector de Juntos para el Cambio, cuando otro sector, el de Lustó, había comprometido sesionar porque querían sacar sus 2 universidades. Sí. Y le dieron la orden que no. ¿Y esa orden con qué tiene que ver? Conjuntarse con la misma lógica destituyente de Rosati en lo que plantea la Corte respecto a los aportes de los impuestos, los recursos que tiene que tener la CABA, que se los dio Macri por decreto y no cumpliendo con las leyes del Congreso, y ahora querer sacárselos por la justicia, violando los derechos que están en el presupuesto de todas las provincias. Hacia allí quería ir también, Graciela, porque bueno, luego de este último fallo de la Corte, hay cuatro gobernadores, incluida nuestra provincia, que han publicado un comunicado conjunto repudiando, ¿no?, justamente este fallo. ¿Qué opinión tenés al respecto? Es una barbaridad lo que están haciendo, porque fíjate que los recursos coparticipables que provienen de los impuestos nacionales tienen un cálculo para ser distribuidos en función de la población, la cantidad de población, el consumo energético, la facturación, etcétera. Y eso se asigna por ley de coparticipación y anualmente por ley de presupuesto. Claro. Macri subió y lo modificó por decreto en el 2015-16 y después nuestro presidente lo hizo volver a su lugar y ahora entonces van vía la Corte Suprema. Lo que hoy están recibiendo las provincias y la Ciudad de Buenos Aires por ley y por los presupuestos que son leyes, sobre todo el del 2023, porque el del 2022 no lo quisieron aprobar también. Claro. No se pueden modificar por la Corte Suprema, ¿se entiende? Se está metiendo otra vez la Corte Suprema adentro del Poder Legislativo, como se metió con el tema de la elección de los representantes al Consejo de la Magistratura. Claro. ¿Quién gobierna ahora? ¿La justicia? ¿Qué es esto? ¿Una monarquía de Estado absolutista? ¿Qué hacen? ¿Un golpe de Estado valiéndose de un Laufer? Por favor, Macri designó jueces por decreto, violando el pase por las cámaras del Congreso. También tomó una deuda con el Fondo Monetario, violando al Congreso, la más grande de la historia del Fondo y de nuestro país, para la fuga de divisas y dejándonos ese drama como gran herencia y mochila a toda la población argentina, ya que nuestro gobierno lo reestructurara, lo refinanciara en plena época de la pandemia y de la guerra. No se habla de eso en los medios hegemónicos. No lo entiende la población argentina. ¿Qué castigo merecen estos destituyentes, más los que quisieron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner, los que apedrearon su despacho en el Senado hace meses, y los que además tuvieron el tupé de irse a reunir en Lago Escondido, en la mansión de Lewis, y haciendo un chat, repartiéndose misiones y funciones en este juego destituyente? No lo ve la población, no lo razona, no lo escucha, no lo reflexiona. Es lo que pedimos. Es inevitable pensar, digo, con todo este repaso que has hecho, Graciela, del Poder Judicial, pensar por lo menos a retomar la agenda, ¿no?, que ya se viene planteando hace un tiempo, de, bueno, empezar a cranear una reforma del Poder Judicial. Obviamente se viene un 2023 complejo, año electoral, digo, pero ¿cómo ves ese panorama? Porque me parece que es uno, si no de lo que hay que ponerse a pensar ya, está por lo menos ahí en la lista de, bueno, empecemos a realmente discutir el Poder Judicial en la Argentina. Sí, claro, pero si lo tenemos que cambiar por el Congreso y nos niegan el quórum, lo que la gente mucha no entiende, ¿qué reforma podemos hacer si no tenemos el quórum suficiente en el Poder Legislativo? Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Hay muchos que dicen, ¿cómo puede ser que no se haga la reforma judicial? Lo planteamos, hay proyectos. ¿Cómo se aprueban? Claro. Sí, sí, sí, no, no es... Somos un gobierno que respeta los mecanismos legislativos. Así que estamos en un problema que ahora el presidente y los gobernadores resolvieron que, viéndose afectados por esta decisión de la Corte, no se cumpliría, porque primero rigen los presupuestos que están aprobados por ley. La Corte no puede estar por encima de la ley. Claro. Bueno, uno de los planteos también era esta recusación, ¿no?, por parte del gobierno a los miembros de la Corte en relación a este fallo. Habrá que ver también si finalmente se puede avanzar en ese sentido. Quería consultarte también, Graciela, ¿qué balance, ¿no?, haces del año legislativo en general? Porque ha sido muy movido y se han tratado y se han votado temas muy importantes y muy complejos, ¿no?, también para el país. Mira, el balance es que hubo que aprobar leyes complejas, como la del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar los 47 mil millones de dólares que nos dejaron en las espaldas, aplastando a los 47 millones de argentinos y argentinas. Restémosle los que fugaron las divisas e hicieron sus buenos negocios. Tuvimos que aprobar el presupuesto 2023 cuando veníamos de haber tenido la negativa de ellos de aprobar el 2022. Tuvimos que reformar todo lo que significó las alícuotas de impuestos a las ganancias para la cuarta categoría, por la disparada inflacionaria que llevó a que se suban los salarios, pero después el impuesto a las ganancias toma, de acuerdo a determinados pisos y techos, las alícuotas, y entonces hubo que permanentemente modificar estas cosas por ley. Sacamos leyes vinculadas a enfermería, hicimos los dictámenes para la ley de obstetricia, sacamos lengua de señas, sacamos lo que es la prórroga de ley de industrias culturales, sacamos lo que es la prórroga de las leyes vinculadas al RENAVAP, cosas importantísimas que venían pateadas de tiempos anteriores. Y en algunos casos primó algún grado de racionalidad, pero ya desde el mes de agosto en adelante, que empezaron con los ataques en manifestaciones, en ataques físicos, en ataques discursivos, en ataques en la Casa Rosada, en la Asunción de Massa, en la casa de Cristina Kirchner, el intento de asesinato, más todo lo que se vio en estos últimos meses, hay enfocado un intento destituyente de la justicia, de la oposición, de los grupos de Revolución Federal, de los famosos copitos, de Milei, de Esper, toda gente que está en contra de la democracia, en contra de la distribución de recursos para mejorar las condiciones existenciales, materiales y sociales y familiares de tantos argentinas y argentinos. Bien. Graciela, bueno, está previsto que se retome la actividad legislativa en febrero del 2023, ¿verdad? El presidente ha llamado a sesiones extraordinarias, pero bueno, toda esta situación inédita que se está presentando puede llegar a tener alguna sorpresa. Nosotros no estamos de vacaciones. Nosotros, como representantes legislativos, hay algunos diputados que ya se han adelantado. Estamos, ¿no?, todo el tiempo con nuestros representados y a disposición y a servicio. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. No, bueno, pero parece, digamos, que hay ya algunos representantes legislativos que se han adelantado a esto y, bueno, hasta febrero no habrá señales. No es nada nuevo, pero lamentablemente es figurita repetida ya, sí, esta imagen. Pero si nos plantean una situación de emergencia, de conflicto interpoderes, veremos qué tenemos que hacer. Claro. Son situaciones inéditas. ¿Qué estamos? ¿En la batalla de Pavón? ¿En la lucha de unitarios y federales nos van a querer despojar de recursos a las provincias? ¿Se han vuelto locos? ¿Tienen que financiar la campaña de Larreta? Que se hagan cargo.